Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Esto es Tiempos Violentos. 2 años atrás perdíamos a un héroe, a un tipo muy querido, a un gran artista. No está mal entonces arrancar con un homenaje al rey del rock and roll. Sonando, che, Ronnie James Dio. Años sin Dio parece imposible, parece increíble, pero es así. 2 años que se fue El Pequeño Gigante. Y nosotros arrancamos el programa del día de hoy así. En realidad es todo el programa dedicado a Ronnie James Dio, a su memoria y a ese tipo que tan particularmente nos afectó a cada uno de nosotros. De diversa manera ya lo vamos a comentar, porque tenemos aquí nada menos que la voz que han estado esperando millones. Se conmueve Buenos Aires porque habla para ustedes Sergio Choren. Hola. Terrible, terrible, un alegato. Aplausos, así caen papeles. Sí, no, no creo, no, no, en todo caso, proyectiles caen, pero no precisamente papeles. Bueno, con Sergio en algún momento vamos a recordar algunas cositas especiales de lo que nos tocó vivir y de, también de lo que pudimos, más allá de la música, alternar con Ronnie. Conocerlo como persona. Conocerlo, anécdotas y demás, algo vamos a comentar y lo vamos a dedicar como corresponde. Me avisan que no andan los teléfonos, por lo tanto, la vía por excelencia, la vía privilegiada va a ser Facebook, acuérdense. Tiempos Violentos 959 es nuestro Facebook y a través de él vamos a estar comentando e inclusive a través del Twitter, que es @violentos-959, repito, @violentos-959. Vamos a estar haciendo algunos sorteos y sobre todo vamos a decidir con qué cerramos el programa del día de hoy. Como está dedicado el programa a Ronnie James Dio, van a ser entre un tema de Dio y otro tema de Dio la elección del cierre de hoy. ¿Quieren ustedes cerrar con Rainbow y Long Live Rock and Roll? ¿O quieren cerrar ustedes con Black Sabbath y Neon Nights? Ustedes deciden en el Twitter, ¿eh? El Twitter es nuestro oráculo del día de hoy. Decide, ya saben, violentos-959, va la arroba adelante, según me cuentan por acá. Y ese va a ser nuestro plan. Arrancamos entonces con Dio y de alguna manera también seguimos con Dio, porque Cristian Bertoncelli, en su nuevo trabajo solista, Leyendas de Amor y Sangre, ha compuesto un tema dedicado al Pequeño Gigante que se llama precisamente así. Pequeño Gigante, como cariñosamente lo venimos conociendo. Yo la verdad creía haberlo inventado eso alguna vez. Es decir, cuando vino la primera vez Dio con Black Sabbath, yo puse en una nota Pequeño Gigante y no lo había escuchado en ningún lado. O sea que no sé si lo inventé yo, probablemente no, porque es muy obvio. Pero igualmente me parece muy bueno que se lo recuerde con algún mote cariñoso, como ha sido el caso para un, ya no sé qué decir, ídolo, porque eso es como que te aleja un poco, te separa. El tipo fue un emblema en muchos sentidos. Vamos entonces con Bertoncelli, Pequeño Gigante, a la manera de lo que hizo Jorn Lande, dedicándole también un tema a Song for Ronnie y demás. Escuchamos. Babilonia, hoy se abren para dar paso a tu voz. Hombre, la montaña. Te estoy escuchando desde Morteros, Córdoba. Un abrazo y Ronnie James Dio vive eternamente, dice Luis Guillermo Ludueña. King of Rock and Roll, dice Hernán Vidal. Dio Rock in Peace, las leyendas nunca mueren. Aquí tenemos también a... Me corro, Cristian de Pascual, y 2 años y en verdad aún no lo puedo creer. Hernán Franco dice, impecable el arranque con Dio, lisa y llanamente irrepasable. Dice, ¿cómo evitar la congoja ante la pérdida de un verdadero monstruo que iluminó nuestros corazones? Desgranando un himno cualquiera, ya sea de la mano de Rainbow, Black Sabbath, etcétera, etcétera, etcétera. Un monstruo que vivirá por siempre en nuestros corazones. Y como hoy es el día de Dio, vamos a hablar de monstruos, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Y acá Sergio estaba muy preparado con el tema de los monstruos, así que estén enganchados, que además de los invitados, de las novedades, de todo lo que el programa trae habitualmente, hoy que está lluvioso, o por lo menos con una cerrazón muy particular, la ciudad de Buenos Aires, y un día bastante gris, es ideal para prender la televisión, ver películas viejas y acordarse de los viejos monstruos. No está nada mal. Señoras y señores, ya saben, a través de Twitter deciden si pasamos el tema de Rainbow con Dio, el tema de Black Sabbath con Dio, para cerrar el programa, pero además pueden participar por el sorteo de entradas de Nueva Ética, una banda de hardcore que tiene la particularidad de venir por el lado del straight edge y demás. Bueno, la cuestión es que Nueva Ética toca el sábado 26 de mayo y presenta Esto es Sudamérica, su DVD, y nosotros tenemos de su último disco, de Ética, de Elite se llama el último disco, un tema para pasar ahora, mientras ustedes se comunican a través de Twitter o a través de Facebook. Tienen que dejar el nombre y los últimos 3 números del DNI. Acuérdense, el nombre completo y los últimos 3 números del DNI. Tenemos entradas entonces para Nueva Ética, el show del 26 de mayo y un poco de hardcore que pasamos muy poquito hasta ahora. No está mal un poco de hardcore cada tanto, caramba. Esto es entonces Nueva Ética y el tema El Arma. ¿Escuchaste a Dio? Sí. ¿Cómo fue? A ver. Rainbow, uh-huh. El primer disco. Sí. Yo en esa. Cuando salió el disco, o sea, sí. Estamos hablando de 1976 acá. Ajá. Y yo venía escuchando Deep Purple y sabía porque antes, sin internet, sin toda la tecnología actual. Es imposible que la gente se dé cuenta de cómo vivíamos nosotros, claro, en aquella época. Que Blackmore, si fuera de Deep Purple, no salió en Clarín, no. Ni en La Nación, ni en ningún lado. Salió meses después, sí. La noticia en la revista Pelo. Claro. Para esos meses después el disco ya había estado, ya estaba grabado. Sí, sí. Bueno, lo empezamos a buscar con un amigo de toda la vida, Nelson, sí. López Murane. Él lo encontró primero, lo trajo y lo escuché. Tan metido estaba yo con Deep Purple que me parecía raro escucharlo a Blackmore en otro contexto. No te lo creías del claro, todo. Claro, no me lo creía del todo. Lo escuché en la casa de él y medio que me fui, no digo decepcionado, pero no me fui tan sorprendido como lo que vendría después, cuando poco tiempo después él ya también consiguió el On Stage. Claro. Y ahí sí, ya a partir de ahí comenzó el fanatismo. Pero es más, el primer disco de Rainbow después terminó saliendo acá. Sí, más tarde. Cronológicamente mal, salió mucho más tarde. Mucho y más es un tarde. Disco que me encanta, pero aquella primera impresión quedé como medio en frío. Y tampoco me deslumbró tanto la voz como me fue ganando después en el gusto y en el cariño y en todo a medida que lo fui escuchando. Hasta lo que sí me partió la cabeza desde la primera oída fue Heaven and Hell. Ajá, sí, bueno, también. Compramos el disco, lo pusimos. Sí, sí, sí, fue inmediato. Salimos para atrás, así como Michael J. Fox en Volver al Futuro. Sí, sí, salimos yo además despedidos no... para atrás. A ver, yo sí me acuerdo de cuando... Había una disquería en San Telmo llamada Melody House. Sí. Hace muchos años. Y yo fui y vi que decía Black Sabbath, Heaven and Hell. Como la estética no tenía nada que ver con la era de Ozzy, yo por un momento pensé que era otra banda. No, que no sería raro, hay una banda Iron Maiden muy vieja. Claro. Y no tiene nada que ver con el Iron Maiden de Pero Harry repito, Dickinson. Piensen que todo esto se hacía sin la más mínima información. Claro, vos totalmente. Llegabas a algún lado y veías un disco, nada más, no sabías más, por qué. La revista Pelo, que era la única fuente de información de ciertas épocas, sobre todo de aquella época, tenía muy poco que tuviera que ver con rock pesado, porque había como un desprecio hacia el rock pesado. Sí, sí, hasta que no explota la movida y ellos deciden sacar una revista correspondiente, claro. Había muy poco. Bueno, y recuerdo que vi la tapa y agarré, lo di vuelta y dije, ¿Ronnie James Dio en Black Sabbath? Yo ni siquiera sabía en ese momento. Bueno, me pusieron el primer tema y por supuesto, antes de que sonara el segundo compás, ya estaba sacando la plata. Claro. Porque era algo increíble, como si hubiera que dudar algo. Pero con Rainbow me pasó algo distinto que lo tuyo. Yo tampoco me había enterado de que Ritchie Blackmore estaba en otro proyecto. Y un par de días que estuve enfermo, que no fui al colegio, estaba en el secundario yo en aquel entonces, un amigo me ofrece un lote de discos de los que se quería desprender. Entre ese lote de discos, que tenía cosas muy buenas, estaba Rainbow Rising. Entonces yo lo agarré y lo dije, ¿este qué es esto? ¿Cómo Ritchie Blackmore Rainbow? ¿Qué es un proyecto de Ritchie Blackmore? Me costaba trabajo asociar la cosa. Tenía cosas de Deep Purple, de Led Zeppelin, o sea, estaba empezando a escuchar mucha música, etc. Tarot Woman para mí fue un viaje espacial. Fue el primer tema del disco. En cuanto empieza a sonar con esos teclados tan raros, tan lejos de lo que era John Lord en Deep Purple también. Y escuchar cantar a ese tipo de entrada, a mí me cambió un poco la manera en que había visto hasta ese momento el rock pesado. Yo venía con muy incorporadas las voces de Ian Gillan, de Robert Plant, de Ozzy Osbourne. Y este tipo era como que tenía todo lo de ellos, pero era algo distinto. Incluso técnicamente hablando, y con un caudal de voz además que era inusual para la época. No, y después tenía ese disco tenía otra particularidad que era que lo dabas vuelta y no podías creer lo que estaba sucediendo. Cuando, sí, no, empieza, no. Cuando arranca Stargazer y el tema crece y crece y cada vez más arriba y no termina y sigue. Sí, y sí, viene sí, el solo sí, de sí. guitarra, pues decís, no, pero esto es una cosa. Sí, hasta hoy en día debe ser mi tema favorito de Rainbow también, ¿no? O sea, no puedo evitar mencionarlo. Y esa intensidad épica que no estaba presente en la mayoría de las otras bandas. Vos ponele que Zeppelin tenía un Kashmir, pero no era lo mismo. Claro. O sea, esto era otro enfoque completamente distinto. Bueno, vamos a seguir recordando a Ronnie James Dio en el programa de hoy, pero ahora vamos a recordar a una banda, ya que estamos en el tema novedades, que quizás algunos de ustedes no conozcan, pero no sé si se debe a que la trayectoria de la banda es extraña o a que el origen de la banda es extraña. Se trata de una de las bandas más viejas de la historia del rock en actividad y además una de las formaciones estables más duraderas de todos los tiempos. Creo que el récord sigue estando a manos de ZZ Top, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Es la banda más duradera con la misma formación. Segundo Rush. Bueno, estos vienen ahí nomás porque están desde 1970. Son los Golden Earring. Ajá. Que son holandeses. No, entonces son más que Rush. Son más que Rush. Del 74 esta forma. Claro, no, estos son del 70. Pero está bien, es verdad. En el medio tuvieron como algún cambio breve y volvieron los integrantes originales. Pero igual, están no, si ahí. Si hay cambios y después vuelven, no, ya se cortó. No, pero racha, fue en el último en entrar fue el batero, 1970. Ah, mira. Para que te des una idea. Pero la banda, acá viene la historia, tiene una actividad que se extiende a lo largo de 51 años, amigos. Se formó en 1961. Tuvieron unos primeros 10 años donde era una banda beat. Pero en el 72 sacaron un gran éxito que se llama Radar Love, claro, ¿no? Que debe estar en todos los compilados de rock clásicos habidos y por haber. Es una banda que se inclinó en algún momento un poco a la psicodelia, un poco a lo progresivo, pero el fuerte de ellos es el hard rock, concretamente. Desde aquel disco de 1972 que se llamaba Mountain, hasta hoy en día hay montones de álbumes, discos de oro, éxitos en Estados Unidos, éxitos en su país, Holanda, siguen siendo enormes. Y ahora sacaron un disco con el sencillo título de Tits and Ass, es decir, tetas y culo, más básico no puede ser, donde vuelven a la carga luego de 8 años en que no sacaban un disco de estudio. Se habían tomado su tiempo. Ajá. O sea, ¿cuánto hace que está tu banda? 51 años. No te pregunto tu edad. Quiero saber desde cuándo tenés la banda. 51 años. Y con los integrantes originales desde 1970, o con la formación clásica. Claro. No es poco decir. Bueno, vamos a escuchar entonces a Golden Earring haciendo Dope Runner, que es de lo nuevo de Tits and Ass, que vale la pena tener a una de estas bandas que están siempre, pero por desgracia no siempre estamos fijándonos en ellas. No, porque aparte la nacionalidad hace que, claro, a menos que peguen un éxito, no sean tenidos en el circuito, digamos, más grande, que es Estados Unidos, el segundo, claro, pero que es Japón. A lo mejor tienen público, pero al no ser grandes en esos países se quedan que siempre. Alemanes y holandeses fueron pioneros en la movida de Europa. Entonces hay que tener en cuenta que esto es importante desde ese punto de vista. El tema que vamos a escuchar ahora, Dope Runner, la banda Golden Earring. Turn on, turn on. época. Pasa sin golpear. Y ponete cómodo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop. Donde el rock vive. Pusimos rock en el anzuelo y los conseguimos. En vivo, en Trasnoche, Rock and Pop. Pez. Canciones hipnóticas para sumergirte en donde más te guste. Es en vivo en la radio. Miércoles 23 de mayo a las 0 horas. En cuestiones de rock, no compres pescado podrido. Vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario que empieza acá. Vida digna es tener una casa con techo. Poder llevar al médico a mis hijos. Es tener trabajo cada día. Que podamos ir a la escuela. Tener agua potable. Pobreza cero. Vida digna para todos. Colecta anual de Cáritas, sábado 9 y domingo 10 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. ¿Te quieres ir de viaje? Rock and Pop te lleva para estar en Los Ángeles el 5 de julio viendo a Lana Del Rey. Tenés que contestarnos algunas preguntas. Para participar, escucha Day Tripper de lunes a viernes de 13 a 16. Tenés tiempo hasta el 23 de mayo inclusive. El sorteo se realizará el jueves 24 de mayo. Lana del Rey toca en Los Ángeles y Rock and Pop te lleva. Bases y condiciones en fmrockandpop.com. Llegó la caravana mágica. La caravana mágica llega al Teatro Coliseo. Gustavo Cordera, 24 de mayo, Teatro Coliseo. Entradas a la venta a través de Ticketek y en puntos de venta. Gustavo Cordera, 24 de mayo, Teatro Coliseo. Despedida del volumen 1, bienvenida al volumen 2. Vamos, que se armó el bailongo. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Escuchando es Exterminio y el tema que da título a su último álbum, Inhuman Atrocities. Y la magia de la radio te permite, bueno, estar de pronto con Fernando Gripo y Juan Calvete, integrantes de la banda que están aquí mismo. ¿Cómo anda la gente? Bien, todo bien, buenas noches a todos. ¿Todo tranqui? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, vos abrazo partido luchando por lo que veo. Estamos ahí remando contra la corriente de dulce de leche. Claro, ¿cuánto fue? ¿Cuándo fue esto? Aquí está con el brazo enyesado acá, Juan. Esto fue hace el 14 de abril, exactamente. Ajá, está bien. Jugando un partido, entrenando un fútbol americano acá. Ajá. Una jugada mala suerte de las que no pueden pasar y bueno, pasó. Está bien. Evidentemente que si fueras el vocalista de la banda estaría salvado, pero como tenés que manejar los parches y los palos y todo. No va muy de la mano el deporte con la batería, ¿no? No, pero veo que no, no. No tuvieron ninguna presentación últimamente para tener que utilizar el... No, está bien. No, por suerte. Bueno, che, a ver, larga data de Exterminio en la escena local. Salió el disco, ya a esta altura íbamos a hacer la nota un par de meses atrás, bueno, no se dio en ese momento por una desinteligencia y en ese momento cabía preguntar si estaban contentos con la salida del disco. Ahora tengo que preguntar más que eso, tengo que preguntar si están contentos con la manera en que salió el disco y encima qué tal estuvo la repercusión hasta el momento. Sí, la verdad que se dio, tardó el disco en salir a la calle, pero valió la pena la espera porque tuvo muchos vaivenes, el tema del arte final de etapa, nos llevó mucho tiempo, pero por suerte salió y las repercusiones son muy buenas, al parecer la gente está está conforme con lo que, con las expectativas que creó la salida de este disco, ¿no? Uh-huh. Creo que colmamos las expectativas de... Vamos a hablar un poquito de la historia de la banda. La banda arrancó ¿en qué año? 1989. Es mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, pero igualmente de los originales quedaste vos, únicamente. Sí, sí, sí. Claro, bueno, la gente por ahí, lo deben saber los fans de la banda de sobra, pero por ahí el público en general no, que en el 93, si yo mal no recuerdo, Javier Rojas Pérez, que era uno de los integrantes, falleció por un incidente de gatillo fácil. Sí, bueno, en el 95 fue. El 95, eso. Fue cuando estábamos presentando nuestra primera placa independiente, Epitaph. Como decís vos, fue una presentación que se pospuso en Chile, en Quilmes. Uh-huh. Salimos de ese lugar porque en esos momentos la policía hacían las famosas razzias. Sí. Entonces, viendo ese panorama... No es que hoy no lo hagan, sencillamente que hoy no distinguen entre metaleros y no metaleros. Claro, ahí. Antes el metalero por ahí estaba más perseguido, entonces uh-huh. dijimos, bueno, vámonos de acá. Nos fuimos para Wilde, donde había amigos nuestros que estaban en ese momento. Y bueno, nos denunciaron de haber matado a una persona uh-huh. que circulaba por ahí cerca donde estábamos nosotros, una pizzería. Y bueno, cayeron tres patrullas, nos encañonaron, nos hicieron salir y cuando sale Javier, el policía dispara o se le escapa el tiro, no sé. La verdad, yo ya había salido de la pizzería y estaba... Sí. El policía declaró que se le escapó, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, el impacto fue en el ojo, le salió por la cabeza. Uh-huh. Bueno, fuimos todos apresados, culpables, acusados de homicidio. Uh-huh. Y por suerte, bueno, se pudo esclarecer eso fue a las 2 de la mañana y a las 3 de la tarde el otro día pudimos salir en libertad. Una pesadilla, pero que duró ¿cuánto tiempo? Mucho. Y mirá, fueron como 10 horas ahí que pareció una semana. Más lo que vino después, que fue tener que entreverarse con la justicia y que siendo víctima te acusen. Sí, aparte todo el manoseo que hubo, las amenazas que había. Uh-huh. Bueno, sí, hubo de todo, el juicio, que fue una vergüenza también. Fue una farsa, ¿no? Fue una farsa. Yo nunca supe en qué terminó eso. ¿Hubo alguna condena para el policía? ¿Hubo algún sí, tipo de...? Le dieron 3 años. Lo que pasa es que él ya tenía... En esa época estaba la ley del 2x1. Ajá. Había estado 2 años detenido en una comisaría. Bueno, sí, bueno. Nada, lo mismo que nada. Claro, o sea, sí, me detuvieron en mi casa y estoy con mi familia. Una detención encubierta, claro. Era lo mismo que nada. Uh-huh. Y así que, bueno, salió prácticamente en libertad. Nada que hacerle. No. O sea, encima salió en libertad y con el historial limpio. Sí, sé que creo que aparentemente lo sacaron de la fuerza, pero uh-huh. Intentaron reabrir la causa, creo, pero eso es lo último que me enteré yo. Claro, después de eso no hubo más. No, fue muy desgastante. No. Bueno, la banda continuó todavía un tiempo, pero después decidiste vos rearmar la banda con otra formación. Sí, o sea, nosotros en ese momento nos separamos, volvimos en el 96, probamos. Y bueno, de a poco fueron cayendo los chicos que estaban conmigo en ese tiempo, porque bueno, a algunos le pegó de cierta forma uh-huh. la muerte de Javier y fueron abandonando el proyecto. Quedé prácticamente solo con otra gente. Armamos una alineación nueva, grabamos unos temas que fueron parte del compilado Nahuel 2 que lanzó Berlin Metal en el uh-huh. 2000. Y ahí, bueno, ahí se desarma ya, la banda ya venía en picada. Sí. Y no había forma de sostenerlo. Fue también una época muy rara para lo que era la escena de metal extremo de la Argentina en ese momento también. O sea, venía mal para todo el mundo. Sí, venía decayendo. Y nosotros, bueno, caímos en ese pozo que no uh-huh. pudimos salir a flote. Entonces, bueno, yo decidí cortar el proyecto ahí. Y hasta, como decías vos, bueno, en el 2006 volvió a exterminio. Cuando ya pensaban que no tenía nada para decir. Sí, la verdad que... ¿Y por qué vuelve a exterminio? Contame. No, amigos míos que me decían, ¿por qué no te volvés a juntar? ¿Por qué no arman algo? Y bueno, fui tratando de recolectar gente de la vieja formación. Ajá. Y por una cosa o por otra no se pudo, no, los chicos no pudieron. Y bueno, Gracias. Vos decís gente que estaba casada, con familia, sí, con trabajo, sí. Y dijeron, no, death metal. Sí, ya estaban oxidados. Mm-hmm. Y dijeron, no queremos. Es re curioso, porque yo, por ejemplo, me remito a gente, qué sé yo, como los Obituary, los Cannibal Corpse y demás, que gente a la cual en todos los reportajes les preguntaban, bueno, pero cuando se les pase esto y sean más grandes, que van a seguir haciendo death metal. Y los pibes los miraban siempre con cara rara a los que preguntaban eso. Y yo también, a mí siempre me extrañó. O sea, no veo por qué no seguir haciendo death metal más adelante. Se ve que mucha gente lo consideraba una expresión puramente adolescente cuando salió el género. ¿A vos también te parecía eso? Sí, porque yo crecí con Obituary, uh-huh. Napalm Death. O sea, la banda nace de ahí. Las influencias fueron todas de... con el resurgimiento del death, del grind. Uh-huh. Y bueno, entonces uno ya está... ¿Y uno no se vuelve menos extremo cuando se hace más grande? No sé, no creo. Yo creo que no. Yo me siento más extremo hoy en día que no cualquier otra época. Sí, la verdad que, o sea, yo he bajado un cambio en mis gustos musicales, ponele, pero... Ajá. No, que puedas incorporar más cosas y está todo bien, claro. Pero decir... No, como ahora tengo, no sé, 40, 50, los que sean... me voy a poner a cantar calipso. No es la onda. Claro, no, para nada. No, de hecho no lo podría hacer tampoco, pero uh-huh. Yo creo que fui creado en este sistema como para hacer death metal. Yo estoy automatizado, mi Ajá. garganta está programada para... Y también para culturalizar, para sacar para sacar los temas y la temática que también. Sí. O sea, vos fijate, le presentás a tu tía favorita, mira, esta es mi banda, sacamos un disco. Y presentás esta verdadera carnicería humana que hay acá, que se llama, además por eso se llama Atrocidades Inhumanas. Y le presentás y dice, mira, la tapa de nuestro nuevo disco. Adiviná de qué hablamos, ¿no? ¿Viene por ese lado o no? Y más o menos. ¿Qué dice la familia de estas cosas? Y la familia... La familia no hay que tenerla tan ya en cuenta. Ya está resignada, tampoco. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Mi nena, por ahí, yo tengo una nena de 8 años, que seguramente debe estar escuchando. ¿Juega con muñecas o con pedazos de muñecas? Las dos cosas. La cabeza con las dibujadas, con las costuras, ¿viste? Buenísimo. Y por ahí, no sé, la otra vez vino Juan, trajo un video que estábamos viendo de una fecha nuestra, y dice, no, saca esa porquería. ¿Qué hace? Gritando ahí como loco. Claro, no, ese es mi papá el que está ahí. Sí, no. Buenísimo. No, a tener un montón de cosas, viste, que dicen. O sea, no pueden creer, porque yo soy un tipo muy tranquilo, muy. Sí, pero a ver. En vivo. Perdóname, pero los hermanos Tardi eran dos hermanitas de la caridad. Sí, seguro. O sea, yo, gente. No. Le servimos, no me acuerdo qué era. No sé si era gaseoso, ginger ale o qué, miércoles, dice, no, yo solamente agua mineral, porque no, después sube al escenario y se transforma, claro. Claro, sí, no tiene nada que ver la beta artística con la personalidad de uno, en definitiva, al menos de cara a la gente, ¿no? No, seguro. Claro, bueno, che, escúchame, y este disco, ¿qué puertas les abrió hasta ahora y qué oportunidades tiene la banda? Contame un poquito de lo que es el futuro inmediato de la banda. Bueno, estamos con planes de tocar ahora con Vader, que viene en julio. Sí. Bueno, estamos esperando la recuperación. Estamos esperando la recuperación ahí. Importante. ¿Para cuándo tenés con el yeso? Perdona. Mañana me lo sacan. Ah, así bien que ahí. Ya empezaría la rehabilitación esta semana. Bueno, así para llegar a tiempo también para el show con Vader y demás. Claro. Está bien. Y bueno, tenemos un par de fechas pensadas en el interior y para fin de año... Estamos viendo la posibilidad de armar un festival con bandas extremas. Ajá. ¿Cómo ves la escena de death metal en este momento? Digo de death metal por lo extremo en general, no solamente lo que es el death metal de vieja escuela, que por suerte se ha ido revigorizando en los últimos tiempos, ¿no? Hay bandas como Matanza, ahora me dicen que Vidrión vuelve a lanzar un compilado completo. O sea, hay como una movida. Pero con respecto a la escena extrema en general, ¿cómo la ves hoy en día? Mirá, yo la veo, hace un tiempo la vi como que estaba resurgiendo, ahora como que se desinfló un poco. Ajá. Yo creo que la llegada de tantas bandas de internacionales sí. Van achicando el margen de la escena argentina, porque no tenés. O sea, nosotros por ahí queremos armar una fecha y se nos complica porque tenés todos los fines de semana bandas. Del exterior que viene a tocar y se te van cerrando un poco las puertas, ¿viste? Entonces es complicado para las bandas locales Si no tocan de soportes de bandas internacionales, es bastante complicado. Claro. Entonces, por ahí hay muchas bandas que se arman, los dos o tres meses se separan, y queda todo en el intento. ¿Te parece que también es un tema de que las bandas extremas tienden a una homogeneización? Mirame lo que me costó decir la palabra, ¿eh? O sea, que tienden a sonar todas muy parecidas en un punto y eso les juega en contra. También, sí. ¿También sí, va sí, por sí. ese lado? Y yo creo que Cannibal Corpse marcó fuego la escena argentina. Claro. Fue una etiqueta que le quedó, entonces todas las bandas proyectan su música en base a lo que hace Cannibal Corpse. Uh-huh. Y bueno, están ahí, ¿viste? O sea que proyectos inmediatos están, además de seguir promocionando el disco, es a través del show que van a hacer con Vader y algunas otras fechas más ahí. Sí, estamos viendo, hay muchas propuestas del interior también. Uh-huh. Sí, porque el interior responde muy bien ante este aluvión de bandas que vienen a Capital, sobre todo a tocar. Uh-huh. O sea, responde muy bien a que vayan las bandas locales afuera en este momento. Claro. No, afuera no, adentro deberíamos decir. Claro, claro. Bueno, perfecto. Así que bueno, estamos viendo eso. Bien ahí, bien ahí. Bueno, vamos a escuchar un tema del disco de Inhuman Atrocities, completo en este caso, ¿no? La duración de los temas, que me llama mucho la atención, porque siempre va por debajo de los 3 minutos, ¿con qué tiene que ver? ¿Con que se cansa el batero o con qué? No, básicamente... Que le mete... ¿Te puedo hacer una pregunta así que raya en lo personal? Dígame. Cuando vos tenés que hacer mayonesa casera, te llaman a vos en casa, ¿no? Para batir, para la milanesa, para. ¿Cómo suena la batería de Juan acá? Es impresionante. Terrible, la clara de huevo la dejás, pero espumosa. Ni un grumo queda nada. Nada. ¿Por qué tan cortitos los temas? O sea, ¿porque no vale la pena desarrollar dentro de lo que es el estilo o por qué? No, básicamente, o sea, ya digerir el estilo es complicado. O sea, sí. Para alguien por ahí que no le gusta el estilo, fumarse un tema de 5 o 6 minutos, ¿viste? Y es complicado. O sea, por ahí, no sé, es un disco corto también. Si vos ajá. ¿De qué? ¿Qué tiene una duración? 35 minutos. Sí. Está bueno porque mucha gente te dice, che, ¿sabés qué? ¿Terminó y lo volví a escuchar el disco? Buenísimo, claro. Por ahí con un disco de, no sé, de 40, 50 minutos de metal, llega un momento que es un taladro en la cabeza que no lo querés escuchar. O sea, claro. Lo escuchaste. Uh-huh. Y hoy en día, como se viven los tiempos, yo no sé si mucha gente tiene una hora para sentarse a escuchar un disco. O sea que calcado lo que me estás diciendo, me lo dijo una vuelta el gordo de Ratos Deporado. O sea, las mismas razones. O sea, en esta época, y esta época estoy hablando de hace como 15, 20 años atrás, pero en esta época es verdad, hay mucha gente que por ahí lo que le gusta es el viaje inmediato, y después termina el viaje y ya está, no hace falta más. O sea, que desde el punto de más vista también. O sea, con internet, que hoy bajás un disco, lo escuchaste, me gustó, pum. Y a la mierda. Chao. Bueno. Espectacular. Señoras y señores, este es el arte de la perversión y por ese momento vamos a escuchar The Art of Perversion del último disco de Exterminio, Inhuman Atrocities. Chicos, muchas gracias por haber estado en el programa y bueno, seguimos en contacto y me van a seguir diciendo cómo va todo este tema, cómo van promocionando el disco y bueno, nos vemos en el show de Vader también. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, César. Bueno, muchas gracias. Un gustazo y gracias por todo. Vamos con Exterminio. Era Exodus con su vals tóxico, The Toxic Waltz, un clásico. Cetro Souza cantando para mí todavía, discúlpenme si alguien difiere, pero para mí la mejor época de Exodus, qué tanto. Acá dice Alejandro Fernández, entrevista en Exterminio, la letra del primer tema que hicimos con mi primera banda la escribí por lo que pasó a su guitarrista. Adrián Acosta dice, sí, loco, a mí me pasa que estoy escuchando música, o sea, metal, y me dicen, eso se escucha en la secundaria, cualquiera, tienen razón. A mí también me lo decían escuchando, como escuchaba, y lo que mencionábamos con Sergio, de aquella época en que descubrimos a Rainbow con Ronnie James Dio, por ejemplo, ¿no? Dice acá, todo esto por Twitter, ¿eh? De, gracias César, es muy especial para mí Dio con mis 44, marcó mucho en mi vida, larga vida al rock and roll, dice el señor Spock. Y también tenemos en nuestro Facebook, Ariel Garri desde Rosario, como todos los domingos junto al metal, y tratando que mi hijita de 8 meses siga con el sentimiento y el amor primero por Maiden, B8, Hermética, etcétera, etcétera. Es tarea dura con tanta cumbia villera sonando hasta cuando abrís la heladera. Tengan en cuenta que a los 8 meses es la mejor, el mejor momento para arrancar con el metal, queda mejor en la sangre. Si no, te presto alguno de los discos de del amigo Gustavo Zavala, que ha hecho para los chicos el Metal for Babies, que anda como trompada. ¿Quién más tengo por aquí? A ver, Claudio Pérez, dice César, querido, qué bueno escucharte todos los domingos de mi Córdoba querida. Un gusto haber compartido micrófonos. Estuve en Cuero y Metal cuando estuvimos allá en Córdoba y estuvimos haciendo un reportaje ahí maravilloso. Un gran saludo para Claudio. Dice, un gigante que nos dejó a todos los amantes de la música y sobre todo del metal, un legado que no morirá jamás. Carlos Miere firma este mensajito. Nicolás Frías, que pide que pongamos Orcas, que los estoy escuchando. Genios, un abrazo grande. Y tenemos mucho más en el Facebook, pero primero tenemos a los monstruos y eso viene después de la tarde. Asesinan tiempos violentos. Elegí tu lado. Elegí tu lado. Todo el rock bajo el mismo techo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad. Pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Vuelve Porta. El genio del rap español vuelve a la Argentina presentando su nuevo disco. Nos escondemos detrás de una Reset. Tienes que ser machista. 11 y 12 de junio, Teatro Colegiales. Entradas en venta en tiquetec.com.ar o llamando al 5237-7200. Una noche a puro rap. Porta en el Teatro Colegiales. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Con Pat Boom de fondo, que hacía muchísimo que no lo usábamos, vamos a proceder entonces al especial de nuestro amigo Sergio Choren, la voz más esperada de esta radio. ¿Cómo andan? Bueno, más allá de todo lo que estuvimos charlando antes sobre Ronnie, vamos a darle forma a esta charla de cine clásico, pero enfocada a algo que nos gusta a todos, que son las viejas películas de terror. Bien. Y dentro del enorme espectro de películas de terror, hay sin duda alguna un legado artístico enorme, importantísimo, y que lleva 80 años de vigencia, y que es la de los monstruos o los personajes de la Universal. Sí, señor. Una de las casas editoras de cine más importantes de todos los tiempos. Tal cual. Que fue dejando con los años una tanda de personajes que fueron el arquetipos del cine de terror y que han sido versionados, reversionados y utilizados incansablemente hasta nuestros días. No es fácil mantener vigentes personajes por más de 80 años. No, en algún caso el personaje ya estaba en el torrente sanguíneo de la cultura del siglo XX. Seguramente que pero sí. Pero lo que hicieron las películas, concretamente las de Universal, es fijar los arquetipos. Claro. De alguna manera. De hecho, yo tengo un librito que escribí yo mismo, así que algo lo conozco, que se llama Mundo Gótico. Tiene un capítulo dedicado justamente a los monstruos de la Universal y a todo lo que es el cine de terror. Tengo un ejemplar aquí para sortear, de modo que pueden ustedes comunicarse a través del Twitter o a través del Facebook y dejarlo para un sorteo que vamos a tener que hacer. De esto no nos va a quedar más remedio. ¿En algún momento? ¿No? Sí, durante el programa. Elijan ustedes dos monstruos clásicos de Universal, dejen su nombre y dejen los últimos tres números de su número de documento por el sorteo de este libro, que por supuesto lo voy a autografiar para el que quiera tenerlo. El libro, por supuesto, no se consigue en ningún lado, está fuera de catálogo desde hace tiempo. De hecho, si hay por ahí alguna casa editora, escucho ofertas por si quieren volver a publicarlo, pero mientras tanto, aquí está. Ya saben, por Facebook, igual que las entradas de Nueva Ética, que ya están saliendo, por Facebook o a través de Twitter, sencillamente mandando nombre, número de documento, los últimos tres números, o bien, en el caso que quieran el libro, nombrar dos de los monstruos clásicos. Los que más les gustaron, sí, los que ya vieron, sí. Los que vieron las remakes. Dos de los monstruos de Universal. Estamos charlando ahora, por supuesto, si escriben ahora antes van a tener alguna prioridad. No, mentira, es sorteo. Bueno, vamos. Bueno, esta saga maravillosa de películas, este enorme legado cinematográfico, empezó nada menos que en 1931, hace más de 80 años. Por supuesto, hay también toda una prehistoria en el cine de terror que hoy no la vamos a tratar, que ya incluía referencias a monstruos, Nosferatu, el gabinete cine mudo, del Dr. Gavilar. Había mucho, alemán, claro, había claro. Mucho cine de terror mudo, pero no es el caso. Con la irrupción del cine sonoro, el primer golpe de terror que sacude al mundo lo da la Universal en 1931 con Drácula. Sí, señor. Película realizada por Todd Browning e interpretada en uno de los arquetipos más memorables, quedó fijada su imagen para siempre por Bela Lugosi. Tal cual. Un actor húngaro que había protagonizado una exitosísima gira teatral con Drácula. Y que, sin embargo, no era la primera opción del estudio para interpretarlo en el cine. El estudio había tentado al más grande actor del cine mudo de terror, Lon Chaney, sí. Pero Lon Chaney muere antes de la preproducción. Intentaron con Paul Mooney, que luego sería famoso haciendo Scarface, sí, señor. A un actor alemán que también estaba de moda en esa época, se llamaba Konrad Veidt, querían darle... Mucho más que de moda, era el que había hecho el gabinete del doctor claro. Caligari. Y aparte querían darle un aire europeo al claro. personaje, y pero como no por razones contractuales no pudieron contratarlo, el papel finalmente cae en Bela Lugosi, que estaba tan desesperado sí. por volverlo a interpretar, esta vez para el cine, que ofreció trabajar por un salario que para la época era irrisorio. Más aún. De más 500 aún. Dólares por semana. Sí, le voy era a decir ridículo. Era, esto es usted era el salario casi de un actor de reparto chico. A ver, se sometió a un montón de humillaciones Bela Lugosi, de todo tipo, más siendo un actor extranjero en un país cuya lengua no hablaba bien. Claro. Pero una de las cosas más insólitas es que llegó a arrastrarse literalmente ante la viuda de Bram Stoker para que ella diera la bendición y que los estudios lo contrataran, porque la viuda había tenido un problema muy grave con la película Nosferatu. Claro, que le hicieron toda la película sin pagarle las regalías, exacto. cambiando nada más que los nombres de los personajes. Exacto, finalmente hicieron eso. Pero para evitar que no, que digamos que cualquier otro le ganara en la carrera por el papel, fue arrastrarse ante la viuda de Bram Stoker, el escritor original de sí, Drácula. Sí, pero le salió muy bien. Le salió muy bien. Porque sí. aparte de conseguir el papel, la viuda quedó tan fascinada con Bela Lugosi que de su pedido inicial de 200 mil dólares por los derechos, que era una fortuna incalculable, lo terminó bajando a 50 mil. Totalmente. Así que imagínense si habrá quedado contenta con Bela Lugosi. Sí, hay inclusive libros que detallan cómo fue la entrevista con la viuda de Bram Stoker y todo, y que el tipo se portó como un caballero, como un arrastrado total, pero a la viuda le gustó evidentemente la idea. Bueno, algunas particularidades de esa película, es que, al igual que la próxima que voy a nombrar, en 1931, recién empezado el cine sonoro, se suponía que el público no iba a creerse que hubiese música en el ambiente, a menos que estuviera ejecutada por alguna razón natural dentro de la trama. Por ejemplo, ir a un concierto. Pero no podía haber música porque sí, sin explicación. Entonces, tanto Drácula como Frankenstein no tienen música. Salvo para la presentación. Yo creo que a Drácula le hicieron un favor. Bueno, eso. Después con las sucesivas reediciones y restauraciones se encomendó a hacer música. La de Drácula la hizo Philip Glass. Imagínese. Así que, pero originalmente no tiene música. Deja también un personaje que pasa a ser arquetipo, que es el sirviente, en ese caso Rainfield, interpretado por un actor que moriría muy joven, pero que dejó varios papeles importantísimos, que se llamaba Dwight Fry. Y la más sorprendente de las cosas que la gente ignora de Drácula es que cuando uno dice Drácula de 1931, hay en realidad dos películas. Sí, señor. Y más raro aún es que la segunda película se filmaba en los mismos escenarios a la misma vez, pero de noche y madrugada, y era en español. Sí, señor. Y con más presupuesto. Bueno, antes no existía la posibilidad de doblar una película. Entonces, como les esperaban tanto éxito de este personaje y de esta producción, no querían dejar afuera al público hispano y se filmaron dos películas a la vez. La llamada hoy Drácula hispano de 1931 también se filmaba de noche con un actor que se llamaba Carlos Villar como Drácula. Sí, señor. Esta película tiene dos características únicas, más allá del lenguaje. La primera es que dura media hora más que el Drácula de Bela Lugosi. Lo cual hace mucho más completa la trama, porque el Drácula de Bela Lugosi, con sus apenas 70 minutos, 74 para ser exactos, omiten varias partes del libro. La Drácula hispana está mucho más completa, con media hora más de metraje, y lo segundo llamativo es que se le permitió a esa producción que las mujeres estuvieran mucho más insinuantes, vestidas con mucho más escotes, las vampiras o las vampiresas son mucho más provocadoras. Tal era el poder de la censura en aquella época que, por ejemplo, para el que ve ahora la película le va a parecer ridículo que no haya sangre, que no haya marcas en las mordidas y que Drácula no muestre colmillos. Total. Todo eso estaba prohibido, más que por la censura, por una suposición de que el público iba a quedar tan horrorizado que iba a descartar ver la película. A ver, el hecho de los colmillos es algo muy particular, porque más allá de que Nosferatu sí tenía colmillos, claro, en las paletas. Pero era una producción alemana, en Estados Unidos, claro, todavía se tenía mucho control sobre lo impresionable que era el público. Lo curioso es que la idea de que los colmillos estén separados en el lugar donde los seres humanos tenemos los colmillos es una idea muy posterior, es de 1951. Y la primera vez que salió alguien con los colmillos así fue en una película mexicana. Claro. Se llamaba El Vampiro. Sí, yo la tengo. De hecho, antes que Christopher Lee apareciera con su Drácula. Exacto. Así que tengan en cuenta que la idea de los colmillos es una locura. Vos imagínate, los tipos te pegaban una mordida con los colmillos separados y luego cuando veían las marcas de la mordida estaban juntos. Siempre ha pasado eso. Y vos decías, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser? Tiene los colmillos a más o menos 5 centímetros de distancia y después ves los dos puntitos juntos. Los dos puntitos juntos son porque la idea original es de la de Nosferatu. Claro, el Nosferatu mudo, el actor era Max Schreck, como todos recuerdan, y es una caracterización impresionante, tiene dos colmillos en el medio. Exacto. Y eso es lo que quedó para las marcas, pero no para los colmillos de los personajes, de los vampiros. Pero bueno, una de esas cosas que pasan. Drácula fue un impacto enorme, es sin duda alguna el personaje de terror más versionado hasta hoy. Sin duda. De hecho, hay un cálculo estimativo y muy incompleto de que hay cerca de 3.000 películas de vampiros. Sí, no hay duda. A lo largo de las épocas y de los países. Aparte, yo sigo, yo estoy un poco harto de los vampiros. Estoy podrido en cierto modo. Y también todo con estas películas adolescentes que salieron últimamente, tipo Crepúsculo y demás, estoy un poco cansado de la historia del vampiro, que por otro lado tiene una insinuación sexual permanente y donde hay un abuso de lo que es homosexualidad y demás. O sea, me cansan verla hasta el momento. Bueno, una de las cosas más divertidas que podemos analizar hoy, a raíz de lo que vos dijiste de homosexualidad, es que se filmó la escena donde Drácula, Bela Lugosi, muerde por primera vez a su sirviente, Rainfield. Y una de las notas que llegó desde el directorio de la Universal fuera que eliminaran esa escena por cualquier idea homosexual y el memo decía, Drácula solo muerde mujeres. Totalmente. Si es que además no solamente los psicólogos advierten que se trata de un innuendo homosexual, es claramente una idea homosexual en el fondo, lo cual no es en sí un problema, pero para la época era intolerable. Claro. Ninguna de las versiones restauradas pudo incluir esa escena porque se perdió. Se perdió la escena. Se perdió en los añales. Y el memo venía desde arriba de todo, desde sí, Carl Laemmle. Sí. O sea, desde el Drácula jefe de Universal. Drácula solo muerde mujeres, le dijo el tipo. Sí, sí, sí. Bueno, Drácula se estrenó el 14 de febrero con un impacto enorme. Y en el mismo año, que queda marcado para siempre en la historia, la Universal presenta a su nuevo monstruo y vuelve a sacudir el esquema de cómo el público percibía el terror. Se trata, por supuesto, de Frankenstein. Así es. Otra película maravillosa que 80 años después se puede ver y disfrutar tanto como aquella vez, más allá del paso lógico del tiempo. El director fue James Whale y el actor, por supuesto, esto lo sabe prácticamente todo el mundo, fue Boris Karloff. Tal cual. Que logró salir del arquetipo del monstruo, hacer un montón de películas y otros personajes. Fue Fu Manchu, fue, ahora vamos a ver que fue La Momia, fue toda clase de personajes, pero siempre quedó ligado a ese personaje de Frankenstein. Que le costó la salud, sí, porque el montaje del cuerpo del monstruo era tan pesado que quedó para siempre lesionado de la columna. Sí, señor. Era un maquillaje y unos aparatos que lo hacían parecerse al monstruo que demandaba 6 horas de aplicación. Tal cual. No. 6 horas para ponérselo. Claro. Y 4 horas para sacárselo. Sí. Porque realmente era a ver, encima el pobre tipo tuvo el karma de que el siguiente papel que hizo, que fue La Momia, tenía más o menos la misma preparación. Exactamente. Y hasta más complicado, porque lo tenían que vendar con una venda única. Irlo mojando. Aparte las vendas eran precocidas, con lo cual transpiraba como un animal adentro, sí, el pobre hombre. Bueno, terrible. Se llama Boris Karloff, sépanlo, pero no tiene nada que ver con su origen ese nombre, porque el tipo era inglés. Claro. Y tenía un nombre totalmente común, Henry, no me acuerdo. Cuál. William Henry Pratt. William, sí, Henry, sí. Pratt. William Henry Pratt. Otro detalle muy gracioso, apenas perceptible ahora en las restauraciones, cuando el monstruo comienza a vivir, el doctor Frankenstein en la versión que se filmó decía, "Now I know what it's like to be God." Ah, ahora sé lo que es ser como un dios o como Dios. Y desde el llamaron de la oficina, es blasfemo. Pero como ya estaba filmado, suena un trueno. Ajá. Y la frase queda sin terminarse de escuchar. Sí. Bueno, sí. Como no existía la grabación, no existía una buena versión de la voz del actor, para la restauración lo han tenido que hacer con un imitador. Oh, así que mirá vos las cosas que pasan. Sí. Groso, En la versión original que se vio en los cines, cuando el tipo estaba por completar la frase, sonaba un trueno. Ajá. Y lo tapaba, no, porque le decían que era blasfemo. Ese 21 de noviembre de 1931 se estrenó Frankenstein. El autor del maquillaje, que es una obra maestra de los efectos especiales, se llamó Jack Pierce. Sí, señor, que hizo muchos de los monstruos. Un año después, la Universal lanza su tercer y fascinante monstruo, que es La Momia, y nuevamente Jack Pierce va a estar a cargo de el maquillaje. Sí, ¿Pero sí. quiere matizar con un tema? Por favor, sí, cómo no. Dele nomás. Usted sabe que Ice Ed Earth, la banda norteamericana que conduce John Jaffer, que estuvo este año tocando aquí en la Argentina, tiene un disco dedicado específicamente, no digo a los monstruos de la Universal, pero en cierto modo a los monstruos de las películas. Uh-huh. Se llama Horror Show el álbum. Bueno, escogimos Frankenstein, el tema que iba a ilustrar precisamente este pequeño informe de Sergio Choren. Escuchamos a ese de él. Let's go. Están escuchando, es parte de la banda de sonido de Psicosis, ¿eh? Otro Bernard clásico. Herman. Sí, señor. Bueno, estamos en 1932 y Boris Karloff repite, se consagra e interpreta a la momia. Ajá. El personaje es muy interesante por las connotaciones históricas que tenía, más allá de las licencias que se tomaban con respecto a la veracidad. Himotep, que por amor se reencarna muchos siglos después en Ardat Bey. Ajá. Ardat Bey es un anagrama de Det by Ra. Mira vos. Esa es la intención del nombre del personaje. Mira vos. La película es muy interesante. Deja otro personaje que fue explotado hasta la saciedad. Remakes, secuelas, versiones de la Hammer. Después vamos a hablar un poquito nada más de la Hammer, que volvió a instalar estos monstruos mucho tiempo después. Uh-huh. Y hay una particularidad de la momia triste, lamentable, que es que se había filmado una magnífica secuencia llena de efectos para retratar la reencarnación, sí, y quedó fuera del metraje. El compaginador dijo que le parecía muy larga y la sacó. Y se, como siempre, los rollos se perdieron y nunca pudo ser debidamente restaurada. Uh-huh. De todas maneras, es una película muy interesante y hasta ahí ya llevábamos. En 2 años, la Universal había tirado 3 personajes que serían eternos. Sí, de hecho, cuando Stephen Sommers hace La Momia y la convierte en una película de acción, 1999, claro, con Brendan Fraser, que la repiten todo el tiempo en televisión, tomó las líneas de la película original sin realmente rendirle ningún tipo de tributo. No, no tiene nada que ver. Y, claro, y logró una película extraordinaria. Sí, sí, la tomó el personaje y lo transformó en otra cosa. Claro, no, y también al malvado, y Motel, que reencarna y todo. Sí, sí, sí, sí. Y Lanxunamun, que era la princesa y demás. En el 33 viene un personaje que no logra entrar en el podio ni ser el cuarto jinete del apocalipsis, probablemente porque no era genuinamente terrorífico, sino que estaba más emparentado con la ciencia ficción o lo fantástico. Me refiero, por supuesto, al Hombre Invisible. Sí, señor. Que de todas maneras es un personaje interesante, deja una primera película muy, pero muy buena, protagonizada, por decirlo de alguna manera, porque hasta la última escena no aparece, uh-huh, por Claude Rains, sí, un actor de teatro, que justamente fue elegido, ya que no se le iba a ver la cara, fue elegido por la claridad de la voz. Sí, además pues tenía que expresarse muy claramente para que la gente entendiera que se podía hablar a partir de las vendas. El director además insistió en poner este hombre. James Whale era el director. Claro, y justamente lo que quería el estudio era poner de vuelta a Boris Karloff. Claro, Boris Karloff no aceptó porque dijo que no le interesaba estar en una película donde solo iba a aparecer en una escena, claro, la última. Sí. Así que contrataron a Claude Rains, que después tuvo una carrera en Hollywood enorme, larguísima. Uh-huh. Llegó a estar en Casablanca, por ejemplo. Sí. Así que es un actor muy, muy bueno, tiene unas películas de espionaje fabulosas. Él fue el primer hombre invisible. Y la película, si bien es considerada un clásico, el personaje en sí no se lo puede ubicar necesariamente dentro del terror. Es que lo difícil es considerarlo un monstruo. Claro. Porque justamente la palabra monstruo viene de mostrar. Y justamente el Hombre Invisible, lo que no se puede hacer con él es mostrarlo. Claro. Entonces siempre está la discusión de si es el cuarto jinete o no es el cuarto jinete. Definitivamente, porque quien viene después sí reúne todas, claro, las características. Pero eso también tiene que ver con cuántos contase de la Universal. O sea, hay gente que dice que los monstruos de la Universal son 4. Otra gente que dice que son 5 y otros dicen que son 6. A mí anótenme con los que considera que son 6. Y si tengo que descartar uno, claro, descarto al Hombre Invisible, que está más del lado de la ciencia ficción. Está basado en el libro de H.G. Wells, por claro, supuesto. ¿Viste? Entonces ponele. Un señor que algo escribía. Algo, ¿no?, escribía. Claro, es impresionante. La Máquina del Tiempo y el Hombre Invisible ya son 2 de las ideas más revolucionarias. No, y tiene tantas cosas. El País de los Ciegos. Keep. Hay demasiadas cosas del tipo. Escribía mucho y muy bien, y muchas ideas. Bueno, el cuarto jinete del apocalipsis va a aparecer recién en la siguiente década, en 1941, con la producción de The Wolfman. El Hombre Lobo. Sí, señor. Dirigida por George Wagner. No hay, hay que aclarar que no era nada novedosa la idea del Hombre Lobo, pues ya existían dos antecedentes. La película muda de 1925, Wolf Blood, uh-huh, donde un lobo, un animal, muerde a un tipo y el sí, tipo delira que se está convirtiendo en lobo, no hay transformaciones ni nada, uh-huh, pero se para, huya, una película muda. Wolf Blood, de 1925. Y sí, una película con un hombre lobo y transformaciones, en 1935, que llamó Werewolf of London. Bien. Que es muy poco conocida. Pero el hombre lobo clásico, el de 1941, es del que nos vamos a ocupar, y fue elegido para interpretarlo un actor que venía de una larga tradición de terror, Lon Chaney Jr., sí, que sin embargo, al no estar vivo su padre, ya se anunciaba simplemente como Lon Chaney, aunque en algunos sí, lados sigue figurando como Lon Chaney Jr. El padre de Lon Chaney Jr., es decir, el hiperconocido en su época Lon Chaney, se lo llamaba el hombre de las mil caras. Claro. De su hijo se podía decir exactamente todo lo contrario. Tenía una sola cara y era parecido a este pibe estebanés que actúa hoy en día, que tiene una sola cara y no logra expresar nada. Un tipo muy corpulento, aparte, que no daba physique rural mucho que digamos. No, y que quedó encasillado en ese papel para siempre. Pero que por tener ese, por portación de apellido, fue uh-huh, convocado para esta película y después tuvo una carrera muy despareja, hasta casi 1960 que murió, pero no era precisamente, no tenía ni las cualidades de un Bela Lugosi, no, ni un Karloff, y ni siquiera de Claude Rains, a pesar de lo poco que en aparece. En realidad estaba bien para el papel del hombre lobo, que claro, era un tipo común y corriente que era atrapado por una idea terrible. Ojo, tiene que sentirse torturado y atormentado por la maldición que lo aqueja, y en algunos momentos lo logra, sobre todo en la primera. Uh-huh. Pero tampoco es un despliegue de histrionismo el hombre, pero bueno, hizo lo que pudo. Había estado a punto de filmarse con un actor que era un actor de seriales, uh-huh, que se llamaba Dick Foran, y el director tuvo trigo, una... maíz. Claro. El actor. Perdón, era muy obvio. El director tuvo una pelea una semana antes y lo echó. Ajá. En el Hombre Lobo también aparece ya mucho más viejo y haciendo roles secundarios porque su carrera había caído ostensiblemente, Bela Lugosi. Ajá. Un detallecito interesante de El Hombre Lobo de 1941. Si yo les digo a ustedes cuál es la característica más inamovible de las películas de Hombre Lobo, todo el mundo va a decir, se transforma cuando sale la luna llena. No, en sí, esta película no. No es el caso. En esta película no tiene nada que ver la luna. Sí. No hay que esperar luna llena para que ocurra la transformación. No, además, el Hombre Lobo tiene una historia literaria muy rara y muchas de las características que hoy en día se atribuyen al Hombre Lobo como personaje no estaban presentes en la literatura posterior la literatura anterior. Claro. Por ejemplo, lo de las balas de plata. No hay una novela definida como le estaba Drácula o como estaba Frankenstein. No, había varias novelas, pero ninguna que se haya tomado como arquetipo. Claro. El personaje era una idea que había en la gente, un mito, una leyenda, la licantropía y tal. Es que hay tres tipos de monstruos. Pero acá está plasmado en un solo personaje. Vamos a las clases. Hay tres tipos de monstruos que se clasifican según la manera en que atacan. Están los monstruos que golpean, los monstruos que contagian y los que combinan. Cuando digo contagian puede ser, no sé, poner huevos, esclavizar la voluntad, etcétera. El vampiro que te muerde, el vampiro hace que vampiro. Te muerde y te convierte en vampiro, etcétera, etcétera. Este está el que golpea, el que contagia y la mezcla de los dos. El hombre lobo es el mejor ejemplo de la mezcla de los dos. Claro. Porque puede estar el tipo que muerde y transforma en hombre lobo al otro y al mismo tiempo podés poner un grupo de campesinos con antorchas persiguiendo al principal. Hay un detalle histórico que hay que tener en cuenta. En 1941 estaba en pleno apogeo la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y el cine de terror tradicional, como el que estamos con, para, aunque parezca mentira, ya se notaba cierto desuso. Sí. Ya había caído en desgracia. La Universal realmente, sobre todo porque con El Hombre Invisible tan bien no le había ido económicamente, no, ajá, esperaba tener un cuarto jinete del apocalipsis. No. El Hombre Lobo de 1941 es la película más taquillera del año. Ajá, así que imagínense lo que fue. Fue todo un renacimiento del género. ¿Y qué hizo la Universal? Empezó a resucitar a los personajes que ya estaban en desuso y a mezclarlos. Uh-huh. Por eso en muchas secuelas, las vamos a nombrar muy por encima al final, están combinados los monstruos. Sí. El Dr. Frankenstein resucita a Drácula. Viene de algún lado, aparece un hombre lobo. Sí, después aparecen todos juntos todos con Abbott y Costello. Bueno, eso también. Ya después es cuando entran en las parodias. Sí. Pero a partir de 1941 y el éxito inesperado del Hombre Lobo, la Universal empieza a combinarlos. Y termina pasando cosas insólitas, como que haya una película de Frankenstein donde Boris Karloff es el doctor. claro, el monstruo, sí, o haya una película de Frankenstein donde Frankenstein es Bela Lugosi, que había rechazado el papel porque no tenía letra. Totalmente. Bueno. Totalmente. Che, vamos a continuar con esto. Queda uno solo y el remate. No, no, porque además el que queda me interesa especialmente. Vamos a ir con, ya que hablamos del hombre lobo, ¿por qué no poner un Ozzy Osbourne haciendo Bark at the Moon? Que llegó a estar en la tapa del disco. Sí, señor, de hombre lobo, impresionante. Ozzy, Bark at the Moon, ladrándole a la luna. Codo a codo frente al vértigo. El viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mil solo el viento te hará sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. Tenemos un juego de llaves para vos. Entra cuando quieras. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop. Rock and Rock. Vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Clarín presenta Grandes Batallas Argentinas en 3D. Las raíces de la identidad nacional en un recorrido por los enfrentamientos que marcaron la historia de nuestro país. Una colección con infografías que permiten reconstruir el desarrollo de cada batalla, con mapas de las campañas militares y dibujos detallados de los uniformes. 12 libros coleccionables con espectaculares imágenes en 3D para aprender en familia. Oferta lanzamiento, jueves 24 de mayo, el primer libro con el cupón del diario más 6 pesos con 90 y los anteojos 3D de regalo. Clarín, el gran diario argentino. Vuelve Porta. El genio del rap español vuelve a la Argentina presentando su nuevo disco. Nos escondemos detrás de una Reset. Tienes que ser machista. 11 y 12 de junio, Teatro Colegiales. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5233-7200. Una noche a puro rap. Porta, en el Teatro Colegiales. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 4325-1813. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Así es, sean señores. Continúa Tiempos Violentos, siendo las 12 menos 25. Miriam Monchimiuk dice: César, estoy viendo el eclipse en vivo online y escuchando el programa Hablando de Monstruos con Sergio Choren. Y ahora suena Bark at the Moon. Impresionante. Tenemos todo preparado, claro, para que alucines, ¿eh? Bueno, cuente. Bueno, nos queda uno y pegar un salto en el tiempo bastante importante, sí, hasta 1954. Ajá. Otra manera de hacer cine, ya la pantalla se había expandido, ya sí, no eran las películas en el formato 4:3, uh-huh, ya eran las películas que la pantalla sería lo que hoy ya se llama widescreen, sí, o cinemascope en aquella época. Y la presentación que hace la Universal, si bien no tiene la importancia, la trascendencia de las anteriores, deja una criatura justamente en el imaginario popular, diríamos, para siempre. El monstruo de la Laguna Negra. Sí, señor, uno de mis favoritos. En la versión original, no monstruo, sino criatura. Creature from the Black Lagoon. Tal cual. Bueno, esta es una película de 1954 dirigida por Jack Arnold, que tenía la ventaja de no necesitar actores para interpretarlo. Había que poner un tipo en un traje de goma. Sí, un traje de goma muy elaborado. Muy elaborado, y que tenía una particularidad increíble que fue corregida para las secuelas. El traje incluía los ojos. Sí. O sea que el tipo que estaba dentro estaba total y absolutamente ciego. Y eso era muy difícil para las escenas sobre la tierra. Se pegaban unos golpes tremendos, el tipo que no sabía ni para dónde iba, le daban todas las indicaciones a los gritos, pero para nadar a ciegas. Terrible. Encima, en las imágenes subacuáticas son de las más bellas de la historia del cine. Y una cosa que blanco y negro, por supuesto. Una cosa que hasta hoy está perdida, a menos que alguien se tome la molestia de volver a restaurarla y ofrecerla como se debe, es que la versión original es en 3D. Ajá. En el primitivo 3D, de que se ponían anteojitos en el cine, sí, anteojitos sí, de cartón, blanco y negro en 3D, que no es una característica muy común, no, que sea no, blanco y negro y en 3D, pero después todas las reediciones y las restauraciones se hicieron en base a la copia nada más que bidimensional. Pero la original era en 3D. Lo interesante del personaje era que llevaba dos tipos y dos trajes distintos. El traje acuático y el traje sobre el terreno. Sí. El que lo interpretaba era un campeón de buceo que tenía la particularidad de poder sostener la respiración durante 4 minutos, lo que hacía posible que la toma tuviese algún valor mayor o se pudiera intentar hacer algo más importante mientras el tipo retenía la respiración y nadaba a ciegas. No, es que además las imágenes de la chica nadando y el monstruo debajo observándola todavía a mí me atormentan durante mis sueños como cuando era adolescente. El tipo que buceaba se llamaba Rico Browning. Ajá. Y el actor que lo hacía en tierra se llamaba, el tipo que se puso dentro del traje se llamaba Ben Chapman. Claro, no lo reconocían por la clase. No, obviamente no aportan nada desde el plano actoral, pero son películas muy interesantes de ver, sobre todo porque las secuelas, que fueron apenas 2, tuvieron las 2 una variante argumental bastante interesante. En la primera, el monstruo es capturado y es ofrecido como una novedad en un acuario. Sí. Que se llamaba, permítame que me fije la secuela, ¿cómo se llamaba? Revenge of the Creature. Y en la, segunda secuela, tercera y última película, lo interesante es que ya como personaje de acuario se había escapado 2 veces, no servía para nada, se lo dan a un médico y el médico comienza a operarlo y a operarlo a ver si lo puede transformar en humano. Sí. Que se llama La criatura camina entre nosotros, porque lo casi lo terminan de convertir. The creature walks among us. Hasta que el lado animal es más fuerte y se termina soltando y volviendo al mar. Y ahí termina el último monstruo importante de la Universal, que es el monstruo de la Laguna Negra. El sexto, cada uno considerará cuántos son los verdaderos. Los 4 jinetes son la momia, Frankenstein, el hombre lobo y Drácula, sin lugar a dudas. Pero el legado artístico es enorme. La productora Hammer toma ese legado a partir de finales de los 50, lo pone nuevamente en vigencia. Tengan en cuenta que la vigencia absoluta de estos personajes duró más de medio siglo, casi 50 años. Sí. Estos 4 jinetes del apocalipsis del horror fueron reemplazados durante la década del 80 por 4 nuevos: Freddy, sí, Jason, Mike Myers y Leatherface, que aparecen más o menos en el mismo periodo de tiempo y en el mismo contexto. Sí, yo tengo, no han tenido la trascendencia ni seguramente tendrán históricamente la importancia, pero hubo un momento en que había 4 monstruos, sí, en vigencia, y tardaron 50 años en que hubiera otros 4 nuevos en vigencia, en renovarse. Sí, de hecho yo podría discutir acerca del carisma. No, de cada desde uno. Ya. Igual Freddy me parece que está entre los grandes. Leatherface podría haber sido más de lo que fue, sí, pero bueno, es discutible. Bueno, hábleme de las remakes. Bueno, quiero saber, póngame al día. Primero algunas secuelas. No, las de Drácula no son muy importantes. Drácula's Daughter, Son of Drácula, House of Drácula. Las de Frankenstein, la primera remake es la mejor de todas, la primera secuela, perdón, sí, que es La novia de Frankenstein. Ajá. Que es otro clásico maravilloso, sí, tan o casi más interesante que la primera. Y después hay una particularidad: se van sucediendo las generaciones de Frankenstein, llegan al nieto reviviendo al monstruo. Ajá. Y no están contemplados los años reales. O sea, 40 y pico de años después todavía lo persiguen con antorchas y todo. Sí. Y si es el nieto ya están en 1944 por lo menos. Porque la primera, la historia transcurre en 1899. Sí. Un nieto ya tendría que estar mucho más actualizado. Bueno, pero es en el campo, dicen. Un periodista bien, nadie sabe. Le envió una... No, lo genial es que un periodista, cuando tomó conciencia de eso, mandó una carta a la Universal. Dijo, miren, las secuelas no coinciden en el tiempo. Y la respuesta fue maravillosa. Ni se tomaron la molestia. Dijeron, transcurre en un mundo paralelo. Terrible, terrible. ¿Tenemos una comunicación en línea? ¿No? No. No aún, pero tenemos no una aún. Sorpresa. Bueno, vamos a tener una sorpresa, sí. Bueno, cuénteme. El monstruo de la Laguna Negra tenía una sola particularidad hasta hoy. Era la única criatura o monstruo que jamás había tenido remake. Ajá. No se había vuelto a hacer. Y ahora finalmente esta racha se corta el año que viene cuando se presente la nueva versión. Hubo 2 amenazas de remake. Es lo mismo. Es la misma. Continuación de la misma idea. A ver. El año que viene se estrena aparentemente en, sí, 3D nuevamente, pero no la vieja restaurada, sino una nueva versión del monstruo de la Laguna Negra. Sí, voy a estar primero en la lista y en la fila y donde sea. Veremos qué tal. A ver. Y esto nos lleva a un nuevo furor de Hollywood, como todos ya sabemos, que ya lleva muchos años y nos tiene cansados a todos, que son las remakes. Claro, la falta de ideas de Hollywood es ya no alarmante. Pero la tanda del 2000, 13. Sí. Es de las más. A ver, escucho. Esto es increíble. ¿Eh? Hay cosas que es innecesario hacerlas, otra cosa es ridículo hacerlas. Uh-huh. Y hay algo al final que es delirante hacerlo. Van a hacer de nuevo Barbarella. ¡No! No, ya empezamos mal. No, ¿por no, qué? No, si hay una película que no la podías la de hacer. ¿La de Roger Vadim? Sí, con. No, con. No, no tiene palabra. Con Jane Fonda. Fonda. No. Durán, Durán. Todo de nuevo. No, no, no. No es pero la falta de ideas es terrible, amigos. Bueno, por favor. Y esto recién empieza. A ver, cuéntenme. En el 2013 está anunciada la remake de Los Pájaros. No. No. Claro, ya el coro de gente diciendo no. Es imposible. No podés. Porque además no entiendo por qué tratar de rehacerlo perfecto. Claro, los dos casos estos es sí. Cualquier cosa que le cambies la cagaste. Totalmente. Salvo por los efectos especiales de los pájaros que seguramente van a ser digitales, sí. Que van a tener ninguna gracia. Pero, qué sé yo, Night Fright, que lo veníamos comentando cuando veníamos para acá, La Noche del Espanto, yo tenía mucho miedo de que hicieran cualquier cagada. Bueno, no, la película nueva con Colin Farrell no está mal. No reemplaza la original, pero no está mal. Pero francamente, Los Pájaros, un superclásico bueno, como ese. ¿Quiere más ridiculeces? Ah, por favor, a ver. Flash Gordon. Innecesaria. Innecesario desde mi punto de vista, pero también admito que la versión de Dino De Laurentiis no fue muy buena. Claro. Más allá de la música de Queen y venía todo. Venía de los seriales el personaje. Sí, sí, sí. Es muy viejo, lo van a poner de nuevo sobre el tapete. Ajá. El Vengador Anónimo, Dead Wish, Charles Bronson. No puede tocar, no se puede tocar a Charles Bronson. Justo. O sea, Vengador, como su nombre lo indica, el de claro. Más arquetípico que ese personaje que sale a buscar a los pandilleros que mataron a su familia. Es como tratar de hacer Harry el Sucio sin Clint Eastwood. Claro, exacto, perfecto. Claro, sí, es una locura. Sí, sí, bueno, sí. A ver qué más. Innecesaria. Sí. Gremlins. No es tan vieja, ni salió tan mal. Claro. ¿Para qué de vuelta Gremlins? Es de la misma era, porque todavía estamos en la era del color. Sí. En la era, bueno, qué sé yo. No. Y el broche de oro. A ver, escucho. Prepárense, amigos oyentes. Escucho. Más allá del gusto por la música, ¿quieren alguna idea absolutamente demente? Se viene la remake de Submarino Amarillo con actores. No. Robert Zemeckis. Ah, ¿la hace Robert Zemeckis? Sí. Bueno, ahí bueno, empiezo no, a... No, pero ahí nos puede dar una sorpresa, ¿eh? ¿Submarino Amarillo? Sí, para mí eso... A ver, si me decías todo completo y no me decías Robert Zemeckis, bueno, por ahí. Pero está Robert Zemeckis, yo le doy el beneficio de la duda, por lo menos. ¿Y con actores? Con actores va a ser raro. En realidad va a ser un loco. Mix de las dos cosas. Sí, sí, sí. Pero que es una idea absolutamente delirante. Sí, es delirante. Hacer una remake de Submarino Amarillo. Qué bárbaro, qué loco. Es más... Ya le han comentado la idea a Paul McCartney, a ver si quiere hacer algo al respecto. Así que es un proyecto en serio y grande. Bueno, señoras y señores, luego del baldazo de agua fría final, vamos a ir con un tema de una banda de Rosario, Santa Fe, una banda formada en julio de 2010, cuando Melanie Hess, que es la voz principal, decidió emprender un proyecto distinto de su banda anterior llamada Eufemia, que era un tributo a Nightwish. Bueno, la cuestión... es que los Hess han hecho un tema dedicado especialmente a la memoria de Ronnie James Dio y hoy lo estamos escuchando, esto pertenece al primer demo de la banda, y hoy lo estamos escuchando, se llama The Giant, el gigante en tiempos violentos. Thank you. ¡Aló, Ariel! ¿Estás por ahí? Hola, hola. No, Ariel me pasó el mando acá. ¿Y quién está hablando? Cuadrado. ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Tenemos justamente a Carlos Cuadrado hablando desde Ecuador y para contarnos un poquito cómo anda Marón por allá. Y bien, ya preparando el retorno. ¿Cómo fue eso por allá? Contame. Y no, bien, bien, la verdad que sorprendido por la respuesta del público, de cómo sabían las canciones. El show fue espectacular anoche. Un montón de gente disfrutó de las canciones y todos decían lo mismo, que hace mucho que estaban esperando a Malón. Así que fue una grata sorpresa el show. ¿Era lo que esperaban? ¿Fue más de lo que esperaban? Porque, bueno, cuando hablamos aquí, lo de Ecuador era una de las tantas cosas que estaban pendientes, porque todavía no había sucedido lo del otro día en el Malvinas. Ajá. Y no, yo creo que fue más de lo que esperábamos. Ajá. Ya llegar al aeropuerto la otra noche, 12 de la noche, y que muchos fanáticos estén esperando, ¿no? Eso ya arrancamos ahí, que con la sorpresa de mucha euforia en la gente. Y bueno, se hicieron notar todos estos días que estuvimos acá, todo el tiempo, en la calle, no sé, saliendo a comprar alguna cosa y te cruzaban y querían fotos y vamos Malón, y aguante Malón, que hace mucho que lo esperamos. No, muy bien, la verdad que muy bien. O sea que todavía no estaban repuestos de lo del Malvinas y les vino encima otra alegría. Sí, sí, la verdad que sí, no nos dio tiempo a disfrutar tanto lo del Malvinas, que también fue una gran fiesta allá en Buenos Aires y disfrutamos mucho, que fue algo raro para nosotros también tocar un escenario así grande y redondo, pero que la gente estuvo. Y bueno, aprovecho para agradecerle a todos los que estuvieron en el 360, que todavía no vimos ni imágenes, nada, no tuvimos tiempo para nada, solamente preparar la valija y rajar para acá. Buenísimo. Carlos, muchísimas gracias, se nos acaba el programa, pero muchas gracias por la comunicación. Así, bueno, nos contás un poquito en caliente cómo fue toda esta historia. Te mando un abrazo grande y un abrazo para todos los Malón también. Bueno, un abrazo para vos, para toda la gente del programa y saludos para todos los oyentes. Y bueno, ya estamos a pocas horas de emprender el regreso. Está bien, vas a tener gente acá en el aeropuerto seguramente también. Dale, dale, dale. Un abrazo para todos. Un abrazo grande, Carlos, nos vemos. Señoras y señores, se nos está terminando el programa. Ya saben que hoy era para decidir entre Dio con Black Sabbath o Dio con Rainbow. Y ya tenemos un ganador para cerrar el programa del día de hoy, que ha sido verdaderamente intenso, che. Una ahí cosa estuvo más de Dio que tenemos que contarle, diga, a la gente, diga, que ya lo saben, era su humildad, su predisposición para los fans, su amabilidad con la gente, tan grande, tan inmensa como su talento. Sí, señor. Sin lugar a dudas. Totalmente. Uno de los tipos más cordiales en todo el término, todo lo que abarca, uno de los tipos más predispuestos y más humildes que hemos conocido. Sergio y yo participamos de una anécdota muy particular, que fue cuando vino en ocasión de un Monsters of Rock que se hizo en Obras. Ajá. Y que, bueno, el tipo quería hacer algo de prensa y no tenía a quién. Y bueno, nosotros que estábamos tímidamente en el periodismo, bueno, Sergio tuvo la oportunidad de ser una especie de agente de prensa acá en la Argentina por una tarde, ¿no? Claro, sí, por todo, sí, en realidad por la visita, porque después al otro día también hizo algo. Sí. Y hasta me dijo, che, si hay fans, hacelos pasar, un poco de todo. Totalmente. Pero bueno, era increíble la cordialidad. Y cada vez que venía, hola, ¿cómo andás? Se acordaba, sí, me saludaba. Sí. Una vez que no daba notas para no eclipsar a los Purple, ajá, era increíble la humildad del tipo. Sí, sí, dijo, sí, pero sí, a vos sí. Claro, y nos totalmente dio nota porque éramos nosotros. Sí, además de eso, decía, en un momento dado, bueno, yo le llevé la revista Madhouse, que era la que hacía en aquel momento, y bueno, hicimos el reportaje y también estuvimos ahí colaborando con otros medios, yo hice alguna traducción, y me acuerdo de que en un momento dado viene el mozo del hotel, ¿no?, a decir, bueno, pueden ir desalojando el lugar, salvo el señor que se tiene que quedar, que se puede quedar aquí en estas instalaciones, ustedes se tienen que ir, y se interpone Dio y dice, no se meta usted con mis muchachos, pero así, como si fuera un capo mafia, ¿eh? O sea, de golpe, de ser los fans de toda la vida, pasamos a ser sus muchachos. Tengo la foto, en algún momento pueden entrar y la pueden ver en algún Facebook que tengo por ahí. O sea, está Dio con Sergio de un lado, yo del otro, muy jovencitos todos, y con esta anécdota tan particular. Yo creo que vale la pena entonces cerrar en el día de hoy con un tema de Dio, el que la gente ha elegido finalmente por Twitter, ¿no? Y tenemos que anunciar también al ganador del libro. El ganador del libro es ni más ni menos que Julio Soria, que aquí nos dejó su número de documento, ¿no? Envió el mensaje por Twitter. Bueno, ese es el que ha salido sorteado con el libro. Lo puede pasar a buscar por Freire 932 a partir de mañana, ¿eh? Las 24 horas hay gente, pero a partir de mañana. El libro en cuestión es Mundo Gótico, que lo ha escrito un servidor acerca de la escena gótica de todos los tiempos. No confundan música gótica con todo lo que representa el mundo gótico. Señoras y señores, los dejo con Dio hasta la semana que viene y con Rainbow, Long Live Rock and Roll.